realizado por Redpol. Celular 775-19-091. Bolo número 1. Inteligencia policial. 1. Etimología generalidades. La palabra inteligencia proviene del latín inteligentia o intellectus, que a su vez provienen del verbo intellegere, que significa comprender o percibir. Es el conocimiento, comprensión o acto de entender. Su finalidad práctica es resolver problemas vitales, afectivos o profesionales. Segunda historia. La necesidad de inteligencia surge en la antigüedad, con la necesidad de información para prevenir conflictos. Hebreos. Se menciona el ejemplo de Moisés enviando espías a Canaán y la historia de Dalila. Chinos. Se destaca el tratado El arte de la guerra de Sun Tzu, que trata sobre la importancia de la inteligencia y el uso de agentes secretos. Griegos. Se menciona a Pisístrato y Efialtes como ejemplos de utilización de la inteligencia en campañas guerreras. Cartago. Se destaca la importancia de la inteligencia en las guerras púnicas. Roma. Se menciona la importancia de la inteligencia en la época del triunvirato de Pompeyo, Casio y César. Rusia. Se menciona a las organizaciones de inteligencia Okrama y Oprichina. Prusia. Federico el Grande destaca la importancia de los espías. Los servicios de inteligencia modernos, como los conocemos hoy, aparecieron tras la Segunda Guerra Mundial. Tercer concepto básico. Rumor. Voz que corre entre el público. Información confusa que puede ser malinterpretada. Dato. Representaciones básicas de la realidad que por sí solas no tienen significado. Información. Conocimiento que se origina de un rumor, indicio, dato, etc. Información policial. Referida a los campos de la actividad humana y que tiene relación con la función policial. Inteligencia. Es el producto de la búsqueda, evaluación e interpretación de la información policial. Contrainteligencia. Medidas activas y pasivas para usar las instrucciones y neutralizar las actividades y el oposición que persona u organización fue ejecutada contra la misión policial. Importancia de la inteligencia policial. Es fundamental para el éxito de las operaciones policiales. Bolo. Número 2. Clasificación de la inteligencia desde el punto de vista policial. 1. Inteligencia policial. Es el producto de la búsqueda, evaluación e interpretación de toda la información policial. Es la información procesada que permite el accionar policial. Segunda inteligencia antidroga. Es el procesamiento especializado de la información relacionada con el narcotráfico. Se caracteriza por la complejidad multidimensional del narcotráfico y sus actividades. Tercera inteligencia antisubversiva. Es el procesamiento especializado de la información relacionada con la subversión. Se centra en las actividades de elementos subversivos. Cuarta, operaciones de información. Se clasifican en psicológicas, de seguridad, guerra electrónica, redes de computadoras, deception del oponente. Psicológicas, influir en el comportamiento del enemigo. Seguridad, definir y adoptar medidas para impedir la inteligencia del enemigo. Guerra electrónica, controlar el espectro electromagnético. Redes de computadoras, control o degradación de redes y sistemas del oponente. Deception del oponente, proporcionar información falsa al enemigo. Quinta, inteligencia psicológica. Es el conjunto de información necesaria para las operaciones psicológicas. Busca lograr el cambio de conducta y comportamiento del oponente. Bolo número 3. Niveles de la inteligencia. 1. Según el nivel de decisión. Se clasifican en nacional, regional, distrital, departamental y local. Nacional. Se requiere para ejecutar operaciones a nivel nacional, bajo la responsabilidad del comando general. Regional, distrital, departamental. Se requiere para ejecutar operaciones dentro de su jurisdicción, con apoyo de la DNI. Local. Se realiza en las unidades policiales para el cumplimiento de sus misiones. Segundo, por el nivel de la inteligencia. Se clasifican en estratégica, operativa, táctica y básica. Estratégica. Se centra en los altos intereses de la nación, amenazas hacia el Estado, objetivos a largo plazo, cambios en el entorno y la posibilidad de controlar la acción. Operativa. Se enfoca en las posibilidades, vulnerabilidades y probables formas de acción del oponente. Táctica. Se requiere para las operaciones tácticas y se enfoca en las capacidades inmediatas del oponente. Básica. información procesada que se encuentra disponible en archivos, libros, partes, estadísticas, etc. Tercera, por el tiempo. Actual. Información procesada durante las últimas 24 horas. Predictiva. Se basa en la información básica y actual para predecir eventos. Cuarto. Por el campo. Política. Se centra en los asuntos de naturaleza interna y externa, que orientan las decisiones de gobierno. Económica. Se centra en los actores económicos y las decisiones de nivel estratégico. Psicosocial. Se centra en la respuesta del individuo a eventos psicológicos. Militar. Se centra en aspectos militares como la organización de las Fuerzas Armadas, dispositivos, doctrina, etc. Policial. Se centra en aspectos de orden interno, con el fin de precautelar la paz y tranquilidad social. Quinto ámbito, de la inteligencia operativa policial. Se enfoca en las características de la población, el medio social y los factores políticos, económicos y culturales. Bolo. Número 4. Principios de inteligencia policial. 4.1. Concepto. Son los fundamentos de la inteligencia, el análisis de la información y el ciclo de inteligencia. Garantizan un resultado correcto en las actividades de inteligencia. 4.2. Clases de principios. Oportunidad. La información debe ser oportuna. Seguridad. Se deben tomar medidas para proteger la información. Previsión. Se busca información para adelantar a los acontecimientos. Flexibilidad. Adaptar los procedimientos de acción a las situaciones variables. Reciprocidad. Intercambio de información entre los órganos de inteligencia. Exactitud. Orientar las actividades hacia un objetivo específico. Interrelación. Relación entre las operaciones de inteligencia y las operaciones policiales. Unidad de dirección. La inteligencia debe ser dirigida por un solo organismo. Integridad. Seguir todos los pasos del ciclo de inteligencia. Continuidad en el esfuerzo. Esfuerzo constante y continuo. Objetividad. Tratar los hechos como son en realidad. Polo número 5. Ciclo de producción de inteligencia. 1. Concepto. Es un proceso continuo, permanente y científico. Todas las fases son importantes y forman un mecanismo integral. Segundo ciclo de producción de inteligencia. Se compone de orientación, búsqueda, procesamiento, difusión y utilización. Orientación. Definir las necesidades de información. Búsqueda. Explorar las fuentes de información. Procesamiento. Transformar la información en inteligencia. Difusión. Distribuir la inteligencia a las personas y organismos que la necesitan. Utilización. La inteligencia se pone en práctica para la toma de decisiones. Realizado por Redpol. Celular. 775-19-91. Bolo número 6. Factores que influyen en el desarrollo de inteligencia policial. 1. La misión. Es el factor más importante, ya que determina las necesidades de inteligencia. Se enfoca en el espíritu del accionar policial. 2. El orden interno. El estado de normalidad y los hechos contrarios a este generan la necesidad de inteligencia. Se menciona la importancia de las informaciones relacionadas con paros laborales, delincuencia, protestas, etc. 3. Y el estado de emergencia. Genera la necesidad de inteligencia en áreas política, sociológica y económica. Se menciona la importancia de la información sobre terrorismo, subversión y sabotaje. 4. La defensa nacional. Se centra en el apoyo a las operaciones militares en caso de guerra. 5. Características del oponente. Se refiere a la evaluación del oponente, su composición, organización, doctrina, táctica, armas, equipo y sistemas funcionales. 6. El teatro de operaciones. Se refiere a las áreas de operaciones. Se menciona la importancia de la información sobre la política nacional, la geografía física y la población. 7. Características del problema. Se refiere a la forma en que se presenta el problema y los componentes a ser considerados. 8. El sistema de inteligencia policial. Es un organismo que coordina e intercambia información. Se menciona la importancia de la coordinación entre los órganos de inteligencia. 9. Estructura del sistema de inteligencia. Se centra en la Dirección de Inteligencia de la Policía Boliviana, como órgano rector. Se mencionan los objetivos del sistema de inteligencia. se describe la organización de la DNIP, Dirección Nacional de Inteligencia Policial. Bolo número 7. Búsqueda de información. 1. Concepto. Es un proceso que incluye el planeamiento, conducción y ejecución de las medidas para obtener información. 2. Fundamentos de la búsqueda de información. Máxima explotación. Usar todas las fuentes disponibles. Explotación constante, buscar nuevas fuentes. Evaluación de las fuentes, determinar la solidez y veracidad de la información. Tercera, fuentes de la información. Se clasifican por la dificultad de obtener la información, abierta y cerrada. Se clasifican por el grado de procesamiento de la información, primaria y secundaria. Se clasifican por la prioridad con la que se produce la información, regular y ocasional. Bolo número 8. Procesamiento de la información. 1. Concepto. Es la fase más importante de la inteligencia. Se centra en la descomposición y composición de los elementos de la información. Segunda importancia del procesamiento. La verdad es fundamental en inteligencia. El procesamiento de la información ayuda a encontrar la verdad. Tercer. Fundamentos del procesamiento. Definición de términos. Aclarar el significado de las palabras y conceptos. Máxima explotación de las fuentes. Utilizar todas las fuentes disponibles. Encontrar el verdadero significado de los hechos. Relación entre los hechos. Buscar la relación causa y efecto. Identificar la causa y el efecto de un hecho. Influencia de los aspectos psicológicos. Tomar en cuenta la cultura y la psicología de las personas. Estudio de las tendencias. Analizar las tendencias del futuro. Determinar el grado de veracidad, precisión y probabilidad. Evaluar la información. Establecer conclusiones. Extraer conclusiones del análisis de la información. Registrar la información. Organizar la información de forma sistemática. Clasificación. Asignar un código o sigla a la información. Evaluación. Determinar la importancia, credibilidad y exactitud de la información. Cuarto, procesamiento de las informaciones. Ciclo de inteligencia para convertir una simple información en inteligencia. Se centra en el registro, análisis, evaluación, interpretación y difusión de la información. 5. Áreas de responsabilidad. Búsqueda. Delimitar la responsabilidad en la búsqueda de información. Difusión. Delimitar la responsabilidad en la difusión y utilización de la inteligencia. Sexta etapa del procesamiento de informaciones. End de información. Selección. Clasificar la información. Registro. Registrar la información. Evaluation. Determinar la importancia, credibilidad y exactitud de la información. Análisis. Descomponer la información en partes. Integration. Combinar las partes de la información. Interpretación. Deducir conclusiones de la información. Procesar. Conjunto de técnicas para encontrar la verdad o falsedad de la información. Bolo número 9. Evaluación, difusión y utilización de la inteligencia. 1. Evaluación de la inteligencia. Se basa en la pertinencia, veracidad y precisión de la información. Pertinencia. Determinar si la información es relevante. Veracidad. Evaluar la fuente y el órgano de información. Precisión. Evaluar la probabilidad de que la información sea verdadera. Segunda clasificación de la evaluación. Se usa un sistema para clasificar la veracidad y precisión de la información. Tercera interpretación. Se centra en encontrar el verdadero significado de la información. Se compone de análisis, integración y conclusión. Cuarta. Difusión y utilización de la inteligencia. E-inteligencia. La difusión debe ser oportuna, segura y conveniente. Se mencionan las fases de la difusión: oportunidad, seguridad, pertinencia y conveniencia. Realizado por RedPol. Celular 775-19091. Bolo número 10. Grupos en situación de vulnerabilidad y violencia de género. 1. El género. Las mujeres, sin ser una minoría numérica, están en situación de especial y permanente vulnerabilidad de sus derechos humanos. La vulnerabilidad de la mujer se da en los derechos sociolaborales, menor salario por el mismo trabajo que los varones, o cuando la lesión,